Mi nombre es Natalie Delgado Hernández, yo soy psicóloga y estoy en la oficina de atención psicojurídica, ¿no? Entonces, esta es la oficina donde empieza prácticamente toda la ruta de atención a víctimas del conflicto armado. Aquí es donde, esta es la primera oficina donde llegan las personas que recién han pues, sufrido hechos violentos, ¿no? Entonces, en esta primera oficina de orientación psicojurídica, yo como psicóloga me encargo de hacer, pues si las personas vienen con una crisis, digamos a nivel emocional, a nivel psicológico, primero hacer una atención en crisis. En lo contrario, si las personas pues están más calmadas, primero les explico toda la ruta, de qué se trata un poquito la ley 1448, cuáles son, digamos, las condiciones necesarias para que ellos puedan hacer la declaración, ¿no? Que prácticamente son tres. La primera de ellas es que los hechos victimizantes, es decir, todas las amenazas, muertes, homicidios, secuestros, violencia sexual en el marco del conflicto, bueno, entre otros, no haya pasado más de 2 años para poder declarar, ¿no? Aunque se están recibiendo pues declaraciones más antiguas, porque pues a nadie se le puede negar ese derecho a la declaración, ¿no? La segunda disposición, pues para la declaración, es que esos hechos victimizantes hayan ocurrido por grupos al margen de la ley, llámese grupos guerrilleros o los grupos post-desmovilización o las bandas criminales, ¿no? Una tercera disposición nos dice que las personas deben declarar en el sitio donde están viviendo o donde llegan a vivir después del desplazamiento. Esto pues con el propósito de no generar más gastos a nivel económico y obviamente que ellos, digamos que se desplieguen todas las ayudas por parte de las alcaldías, ¿no? Conmigo es un primer encuentro, digamos, donde se trata de retomar o de tomar la mayor información sobre el caso y sobre los datos personales para poder darles la cita. Pero sí tienen unas necesidades muy grandes, obviamente. ¿Cuáles? Primero, las de alojamiento, porque generalmente son personas que llegan que han dejado todo en sus municipios y sus lugares de residencia. Segundo, pues la parte de alimentación, ¿no? Algunas personas también llegan sin ropa, sin saber dónde quedarse. O sea, las necesidades que ellos tienen son muchas, prácticamente, ¿no? Incluso hay unos que llegan sin documentos, llegan con niños pequeños que no han estado registrados. Entonces, todo se orienta para que ellos puedan pues acceder a varios beneficios. Mi nombre es Dayana Marcela Rosero Mesa, soy abogada y trabajo en el tema de la orientación psicojurídica en el punto de atención a víctimas de la Alcaldía de Pasto. Básicamente, nosotros aquí hacemos toda la atención orientación psicojurídica, entonces primero pasa con mi compañera que es psicóloga, posteriormente ya vienen conmigo para a todos los alcances acerca de la ley de víctimas, que es la ley 1448 del 2011, ¿no? Entonces aquí se le explica cuáles son sus derechos, sus deberes y las obligaciones que tienen las víctimas. Dentro de los derechos pues se destaca el de la verdad, justicia y reparación, y que acá se les da conocimiento acerca de toda la ruta y que tienen derecho las víctimas, ¿no? Adicional a eso, se les manifiesta sobre el deber que tienen de realizar su declaración bajo la gravedad de juramento, que esa debe versar sobre hechos veraces y ciertos, porque de lo contrario estaríamos ante una falsedad en la declaración. Entonces se debe contar todos los hechos como sucedieron. Adicional a eso, pues se les recalca que el Estado, como tiene 3 meses para realizar la valoración a su declaración, entonces que esta pues debe ser muy completa, ¿no? Porque igual, digamos, la carga de la prueba no la tiene la víctima, sino es el Estado. Entonces aquí lo que se quiere es que se realice una buena valoración de la declaración que rinden las víctimas, ¿no? Adicional a eso se les explica, bueno, todo, se le hace énfasis de que deben pues agotar toda la ruta. Adicional a eso, las personas que cumplen con el tema de ayuda humanitaria inmediata, porque yo también soy la encargada del tema de ayuda humanitaria inmediata, aquí explicamos todo el tema de la ruta. Y adicional a eso, también recalcamos si las personas cumplen con los requisitos de la ayuda humanitaria inmediata del dinero, porque yo me encargo del hay dinero, es un convenio de subsidiariedad que se hizo con la unidad de víctimas, es decir, que la unidad de víctimas nos transfirió al municipio unos 500 millones de pesos para que a las víctimas que cumplan con dos requisitos fundamentales se les dé el tema de ayuda humanitaria, pero en dinero. Básicamente se debe cumplir con dos requisitos. El primero es que la familia esté en una condición de vulnerabilidad manifiesta. Entonces, obviamente, digamos, sobre todo por desplazamiento forzado, porque como ya también aquí Pasto es un municipio receptor, no somos expulsor. O sea, generalmente aquí llegan de los diferentes municipios, sobre todo hoy en día Tumaco, Samaniego, Ricaurte, que son como los municipios que más conflicto han tenido. Entonces, nosotros recibimos población víctima, ¿sí? Al ser municipio receptor, el mayor índice de hecho victimizante es el desplazamiento forzado. Entonces, ahí que se suscita el tema de alojamiento y alimentación. Entonces, las personas que vienen por desplazamiento forzado generalmente tienen una situación muy, muy crítica en el tema de alojamiento y alimentación. O sea, se encuentran en un tema de vulnerabilidad manifiesta muy alto. Entonces, ese es como un requisito. Y el otro es que una vez ocurrido el hecho victimizante, no puede pasar más de 3 meses entre la ocurrencia del hecho y su declaración, ¿ya? O sea, debe estar dentro de los 3 meses, porque de lo contrario, pues ya no sería la ayuda humanitaria inmediata. Entonces, ya sería, pues, declaran, esperarían los 3 meses y de ahí ya pasaría a ser competencia de la unidad de víctimas, no responsabilidad del municipio. Mi nombre es Maritza Mora, soy psicóloga, llevo alrededor de 4 años aquí. En este momento estoy haciendo la atención en salud mental, que dentro de la ruta de atención es, digamos, lo básico para realizar un proceso que sea en conjunto y que se vaya la víctima, digamos, satisfecha frente a la atención que se está haciendo acá. Se realiza la atención en crisis en primer momento, como los primeros auxilios psicológicos, atender a la persona, ayudarle a aclarar ideas, ¿ya? Y explicación de la ruta. Cuando hay casitos de pronto ya que necesitan un poquito más de atención, manejamos también casitos de violencia basada en género. Por lo general llegan bastantes mujeres víctimas de violencia sexual. Entonces se hace una remisión directamente a las instituciones de salud y en conjunto con otra compañera que maneja el campo de la salud, que es enfermera jefe, hacemos, digamos, el seguimiento frente a estos procesos. Entonces, la parte de la remisión se lo hace a través de un formato que es de la red de apoyo al buen trato y se hace de forma urgente que vaya la víctima a la institución de salud a que corresponde, que se haga la toma de los exámenes de sangre, las atenciones con psicólogo, ya, para que sea de forma urgente en esos casitos especiales. Mi nombre es Lida Jimena Portillo, soy psicóloga de aquí de la Oficina de Educación, del punto de atención a víctimas. Mis funciones específicas son se da certificaciones a las personas que llegan por primera vez aquí al punto de atención cuando no tienen estudio, ¿listo? Muchos de ellos salen de diferentes lugares como la población víctima. Salen de muchos lugares, entonces vienen aquí para que se les expide una certificación para que entren sin ningún problema a los colegios. Mi nombre es William Martínez. Yo manejo todo lo que tiene que ver el componente de salud. Yo soy técnico industrial, pero igual manejo todo lo que tiene que ver con subsidiados. ¿En qué consiste el trabajo nuestro? Que toda persona, para ver qué clase de afiliación tiene, si la persona viene con un carnet de otro municipio, nosotros lo que hacemos es hacer un traslado, bien sea definitivo o por portabilidad. La portabilidad quiere decir que ellos pueden hacer un traslado dependiendo del tiempo que ellos lo quieran, máximo hasta 2 años, mínimo lo que ellos quieran. Si ellos lo hacen por 6 meses, durante 6 meses aquí en Pasto tienen el servicio y al siguiente día el carnet vuelve de nuevo a ser reportado al municipio y ellos ya continúan afiliados al municipio de donde ellos vengan. Eso es la portabilidad. También nosotros lo hacemos con movilidad. La movilidad es un acuerdo que es el 3047 del 2013, donde dice que toda persona quien está afiliado a un contributivo, la EPS como tal, llámese Café Salud, Nueva EPS, Hazme Salud. Si una persona está trabajando y está en el contributivo, ahora por dejar de cotizar ellos ya no pueden sacarlos del sistema. Deben dejarlos ahí mismo, pero les cambian el régimen. En vez de quedar como contributivo, quedan como subsidiados. Y quien va a seguir pagando ya es el municipio, el departamento, a la ciudad de Pasto. Ellos lo que hacen es rendir una declaración. En el momento de rendir una declaración, ellos les dan una certificación con un código y fecha de inclusión, y desde ahí podemos intervenir.